bendito cuchillo. Ese novio que tú tienes me lo meto en el bolsillo. Ponele ruleru, ponele ruleru, ay, como te quiero y qué marcado me da. Tapare tu boca un beso que la calle trompeta. En la calle trompeta, con la oro va tu viejo. Ponele ruleru, ponele ruleru, ay, como te quiero y qué marcado me da. Para pasear tu calle, no necesito escopeta. Ese novio que tú tienes me lo meto en la maleta. Con el leru, leru, leru, con el leru, leru, la. Ay, cómo te quiero y qué marcado me da. Lávale tu boca un beso que en la calle trompeta. En la calle trompeta, con la oro va buqueo. Con el leru, ¡gracias!